Y estamos entrando en el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos alrededor de 100 sermones, o sea, casi 3 años nos tardamos en Juan. Yo dije, cuando empezamos les dije, en un año vamos a terminar, pero bueno, la palabra de Dios es riquísima. De hecho, hoy tuve que seleccionar qué vamos a ver y qué no vamos a ver en estos 14 versículos que vamos a ver. Y encontramos en este último capítulo el último encuentro que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. No lo tiene con los 11, lo tiene con 7 discípulos nada más. Y Juan nos dice que están a la orilla de un lago, que están a unos 100 metros de distancia, es decir, lo que corren los profesionales en alrededor de 10 segundos, pero 10, como 100 metros es como de aquí a las torres, para que tengamos una idea. Si no se fijaron, cuando salgan voltean y dicen, ah, esos son más o menos 100 metros. Entonces, están en el lago, es el amanecer, nos dice que tiene dos nombres, Tiberíades por un lado, el mar de Galilea, no nos sorprende, nuestro nevado es el nevado Toluca, pero también se llama Xinantecatl y cualquiera de los nombres que usemos es correcto y todos los que somos de esta zona entendemos eso, ¿no? O el Popocatépetl, que es el Don Goyo y también se llama, ¿cómo dicen? El Popo nada más, ¿no? Y así diferentes, pero bueno, Juan, como es normal en él, en su estilo, llena la historia con detalles que la hacen más vívida, ¿no? Nos cuenta, siempre él está contando pequeños detalles que lo caracteriza. Sabemos, nos dice Juan, que es de madrugada, es decir, apenas está saliendo el sol, y que los discípulos han pasado la noche en el lago, tratando de pescar, pero no han tenido suerte. Esas veces que están tirando las redes, las recogen, no hay nada, las tiran, las recogen, no hay nada. Y solo son 7, ya los dije, los que están nombrados, hay de hecho unos que nombra y otros que ni siquiera nombra. Dice, está Simón, Pedro, Tomás, el que había dudado, Natanael, los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y dice, y otros dos, pero nunca supimos los nombres de los otros dos. Y en esta sección lo más típico es enfatizar la pesca milagrosa, y es una pesca milagrosa, no lo voy a negar. Pero este domingo vamos a hablar más bien de la resurrección, porque el Señor Jesús vino para dar vida eterna, porque el Señor Jesús trae esperanza, como leímos, de que no termina aquí, sino que sigue más adelante. De hecho, cuando morimos en la tierra, apenas empieza la eternidad, apenas empieza lo bueno. Y esa es nuestra esperanza. Es difícil siempre despedirse de las personas, no lo podemos negar, pero sabemos, y esa es la esperanza que nos caracteriza, que hay vida eterna y que es mucho mejor. Vamos entonces a leer los primeros 14 versículos de Juan 21. Les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas, no voy a estar tocando todos los versículos, como es mi costumbre, vamos a hablar más allá, más bien enfocarnos en la resurrección. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, o Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Eso es la noche previa. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, todos gritando, no, no, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y tal era la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacarles, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153. Pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Esa es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos y después de haber resucitado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque en tu palabra nos da la esperanza de que con tu poder infinito nos ofreces vida eterna. Con tu amor nos ofreces perdón. Y Señor, todo esto nos llena de esperanza. Así que te pedimos que esta mañana tu palabra nos llene de esperanza. Señor, que si no nos hemos rendido, podamos hacerlo y venir a tus pies, Padre Santo. Te pido que me des claridad, que me des la capacidad de comunicar la palabra conforme a tu Biblia, Señor, fielmente, para que todos podamos ser edificados para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, hay varios detalles que no voy a tomar. Uno de los 153 peces, que algunas personas ven como que es un número especial y han juntado, ya saben que en griego las letras y los números eran como las letras que usaban los romanos, eran latines, como los números romanos, y entonces han hecho cuentas y dicen algunos que si suman Simón Pedro, las letras que son números, con Jesús, todo esto da 153, hay otros que dicen que 153 es un número, o sea, es un montón de cosas que cuando uno ve a los estudiosos se da cuenta de que no tienen gran peso, son coincidencias, pero no tienen gran peso y no nos ayudan, digamos, para la vida espiritual. También el que Pedro haya estado desnudo, no estaba desnudo, era la costumbre, de hecho, pues están salpicándose estás en el agua y están jalando las redes, era costumbre quitarse el suéter, de hecho, se especula que tenía algo así como unos calzoncillos, entonces no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Es raro que Juan nada más diga que él estaba así, pero no nos vamos a detener tampoco en eso, sino en Jesús. En el Jesús después de haber resucitado, porque hemos visto en estos últimos sermones que los encuentros tienen varias cosas en común. Ha tenido varios encuentros con sus discípulos. Si juntamos todas las historias de todos los evangelios, este es el séptimo, aunque Juan dice es el tercero, que él narra. Quiero decir, aparte tuvo encuentros con otras personas, no nada más con sus discípulos, es el séptimo en total. Los más recientes que vimos en Juan tienen que ver exactamente el día de su resurrección, cuando va María Magdalena y ve a María Magdalena, habla con ella, y nada más lo que dice Juan, no vamos a hablar de los otros evangelios. Y después de eso leímos que esa misma noche están en un cuarto con las puertas cerradas y Jesús entra y se coloca en medio de ellos. Ellos se espantan y después, esa vez no estaba Tomás, pero después cuando está Tomás vuelve a hacer lo mismo Jesús. A la semana siguiente están las puertas cerradas y él entra y se coloca en medio de ellos. A Tomás le muestra específicamente las heridas y Juan, bueno, había dicho que si no las tocaba no iba a creer. Juan nunca dice que las toca, pero bueno. El hecho de que estuvieran las puertas cerradas espantó sobremanera a los discípulos. Vamos a la siguiente, Jesús sobrenatural. Y sobrenatural es divino, obviamente. Porque nos recuerda Lucas, escribe también el primer encuentro con los discípulos y dice en Lucas 24:37 que ellos estaban aterrorizados, es la palabra que utiliza, porque creyeron que estaban viendo un espíritu. Y es lógico, si la puerta está cerrada, nadie podía entrar. Para eso cerramos las puertas en las casas, ¿no? Para que nadie entre y de pronto se encuentra alguien, te encuentras con alguien adentro y todos obviamente nos espantaríamos si viéramos a alguien dentro de nuestra casa cuando estuviera cerrada. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque cuando usamos la palabra fantasma, fantasma. Porque Juan utiliza una expresión muy interesante para decir que Jesús estaba en el lago. No sé si se dieron cuenta. No dice llegó al lago. ¿Qué es lo que dice? Jesús apareció. Juan, recordemos, todos los escritores de la Biblia están inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras que utilizan no son casuales. Dice, Jesús se apareció. Y de hecho, lo repite dos veces Juan, y aquí me gustaría mencionar que la Reina Valera y la Biblia de las Américas lo hacen dos veces, como está en la Biblia, como está en el original griego. Manifestó y se manifestó. Se manifestó, se reveló. En la Nueva Versión Internacional y la ¿cuál es la otra? Y la Nueva Traducción Viviente utiliza dos palabras distintas, aunque en el original griego es la misma palabra. Es decir, Juan quiere que sepamos que se apareció, que de pronto las cambia. De la primera dice apareció y después dice esto sucedió. Pero bueno, es importante saber esto, porque hasta ahora, dice este versículo, después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades, se apareció de esta manera o sucedió de esta manera. En el griego nuevamente la palabra se repite, como dice la Reina Valera. Pero no es algo nuevo en la vida de Jesús. La vida de Jesús ha sido, en general sabemos que ha sido sobrenatural porque es divino. ¿Qué pasa en la primera tentación de Jesús? ¿Qué dice Mateo 4? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Está ahí con el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y luego dice más adelante, el siguiente versículo, el 4:5, luego el diablo lo llevó a la ciudad e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. O sea, de alguna manera Jesús tenía esta habilidad o esta capacidad desde antes de resucitar. No, y quiero ser exacto, quiero ser preciso aquí, no, Juan y Mateo no usan las mismas palabras, pero en ambos casos la idea es esa, ¿no? De esta capacidad de Jesús de estar en un lado y de repente estar en otro lado y de aparecerse, ¿no? Que es la palabra que utiliza Juan en este caso. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Jesús es divino. Hemos leído a lo largo de Juan estos dos o tres años aproximadamente, múltiples milagros que el Señor Jesús ha hecho. Jesús no ha cambiado en su poder porque es eterno. Pero después de que resucitó, hubo un cambio que tenemos que notar. Pablo, hace rato que leíamos el texto, habla de la naturaleza humana, animal y de la naturaleza espiritual. Y es muy interesante porque no dice nada más espíritu, sino dice cuerpo espiritual. Es decir, no está separando lo espiritual de lo material. Y eso es importante. Vamos a ver que la resurrección es física, no vamos a estar sin cuerpo en la eternidad. Entonces, Jesús es eterno. Desde antes de la fundación del mundo estaba con Dios Padre, lo que nos dice Hebreos. Pero su esencia humana sí ha cambiado. Nada más para recalcar, su santidad, su poder, su omnisciencia, su amor y todo lo que lo hace divino sigue presente, su esencia divina. Pero su parte material ha cambiado. Bueno, y bueno, regresando un poquito a la esencia divina, podemos entonces estar seguros de que su propósito de salvarnos, por el cual vino al mundo, sigue siendo el mismo. Su amor para compartirlo con nosotros, que somos pecadores indignos, es el mismo. Su perdón sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Dios es inmutable, Jesús es inmutable. Pero yo dije hace rato que Jesús sí ha cambiado. Físicamente ha cambiado. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver un Jesús irreconocible. Hemos leído hasta ahora varios encuentros que Jesús ha tenido con diferentes personas. Ya dije hace rato María Magdalena, se me olvidó hace rato también Cleofas y su compañero cuando iban caminando a Emaús. ¿Te acuerdas? Los conocemos como los dos caminantes a Emaús. A los 10 en la habitación con las puertas cerradas. 10 porque ya no estaba Judas y porque esa la primera noche no estaba Tomás. La siguiente ya están los 11. Y ahora los 7. ¿Pero qué tienen en común estas historias? En ninguna ocasión, reconocieron a Jesús a la primera. Nadie lo reconoció. Ya fuera en la madrugada, que fue María Magdalena la primera, como es ahora, ya fuera en la noche, como los caminantes Emaús, o durante el día. No lo reconocían. No sabían quién era Jesús. Aparentemente, por lo que leemos en las Escrituras, sus heridas en las manos, en los pies y en su costado siguen estando allí. Pero nadie reconoce a Jesús. Algunos pueden argumentar, bueno, es que quedó bastante desfigurado después de la golpiza que le dieron durante la pasión. Pero eso lo haría reconocible. O sea, tú ves una persona toda... sabes que estuvo en un accidente automovilístico y de pronto llega todo moreteado, pues haces la conexión muy rápido. No había tantas personas lastimadas como hubiera estado el Señor Jesús. Además, ya ha pasado tiempo. Las primeras fueron el primer día, pero a Tomás ya es una semana y ahora ya también aparentemente ha pasado algo de tiempo. Uno podría decir, bueno, es que es la noche y en la noche no se ve bien. Y vamos a ver vamos a ir viendo esta progresión. Dice el versículo 4, capítulo 21, al despuntar el alba, al muy de mañana, Jesús se hizo presente, se apareció en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Entonces, como dije hace rato, van a decir, bueno, pues es que estaban a 100 metros y estaba apenas amaneciendo, sí, no podían reconocerlo, es cierto, o sea, podemos decir que sí pasó, que eran factores para no poderlo reconocer. Pero unos minutos más tarde, y cuando digo unos minutos más tarde, se tardaron en echar la red, no sé cuánto tiempo deje uno la red en el agua, honestamente, pero la volvieron a sacar, se dieron cuenta de que no la podían sacar, y después remaron arrastrando los 153 peces hasta la orilla del mar, hasta la orilla del lago, perdón. Entonces han de haber pasado, yo calculo así de mínimo, entre 15 y 30 minutos. Entonces ya no está como tan oscuro como para no reconocer y ya no estás tan lejos como para no reconocer a las personas. Pero siguen sin saber ¿quién es Jesús? De hecho, todavía estando lejos, Juan le dice a Pedro, bueno, le dice a todos, es como, ¡es el Señor! Le dijo Pedro al discípulo. El discípulo a quien Jesús amaba, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. O sea, había algo, y esto sucedió después de que levantaron los 153 peces. Ya me adelanté un poquito en la historia. Apenas sacaron los peces y se dio cuenta, Juan, esto no es normal, esto nada más lo ha estado haciendo alguien que conocemos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah, es el Señor Jesús! Y obviamente se emociona y les dice a todos, y Pedro es el primero, como siempre, el que toma la iniciativa, ¿no? Se lanza, aparentemente para llegar primero a ver al Señor Jesús. Cuando están en la orilla a punto de desayunar, ya la, como dije hace rato, distancia y luz ya no es excusa para no reconocerlo. Cuando los que se levantan temprano saben que en la mañana, si hay un momento en que está oscuro, por ejemplo, en mi caso, yo salgo como tipo 6:30 de la mañana a la universidad, pero cuando llego ya está todo iluminado. Y no sé qué tan, o sea, no sé exactamente en qué momento pasó, pero es rápido. Esto que ya hay, de que no hay luz a que hay luz, es rapidísimo. Y dice Juan que Jesús, más adelante, como pueden ver, al otro lado, Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor Jesús. Es algo misterioso, ¿no? Están frente a Jesús, saben quién es, pero de alguna forma están luchando porque algo les dice que no es. No lo pueden llegar a reconocer todavía. Están actuando de esas situaciones incómodas, ¿no? Cuando estás en una reunión y alguien llega y te saluda muy cordialmente y no tienes la menor idea de quién es. Te parece familiar, pero no lo reconoces, no te sabes el nombre y pretendes que todo está bien. Ah, sí, ¿cómo has estado? ¿No? Preguntas muy genéricas. ¿Y la familia? ¿Y el trabajo? Parece que algo así estaba pasando. Y debía haber sido un desayuno bastante incómodo, ¿no? O sea, no sabes qué decirle a la persona, porque después de estas generalidades, ¿qué le preguntas? Bueno, quizás, ¿no? Ah, va a llover, ¿crees que llueva hoy? No sé, ¿no? ¿Qué bonitos pescados agarramos hoy, ¿no? Qué bueno que nos dijiste. No tengo la menor idea. Pero debe haber sido incómodo porque dice, nadie se atrevía a preguntarle, aunque todos sabían quién era. Sabían quién era, pero no, algo no cuadraba. Algo estaba distinto. Algo estaba sucediendo que era nuevamente evidente que era Jesús, pero era no reconocible para ellos. No están seguros y no se atreven a preguntarle, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, vamos a hablar, como dije hace rato, de la resurrección. En primer lugar, la resurrección es física. Es algo que nos enseña la Biblia. La idea que tenemos, que nos han vendido en la tele y Hollywood y muchas veces los dibujitos, bueno, los dibujos de arte, no sé, desde Miguel Ángel hasta los más recientes, siempre estamos como fantasmas, ¿no? Flotando sobre nubes. Es la imagen más típica que tenemos de lo que va a ser el cielo. Pero según y nuevamente volviendo a la selección de palabras de la Biblia, están inspiradas por Dios y cuando dicen resurrección, es resurrección. ¿Y qué quiere decir resurrección? Para que no tengamos dudas, la Real Academia Española dice devolver la vida a un muerto. Devolver la vida a un muerto. Y tenemos que hablar de la parte física, porque la parte espiritual no ha muerto con la persona. La parte espiritual continúa. Entonces es una parte física la que está, la que vuelve a la vida. Martin Lloyd-Jones, uno de mis autores favoritos, ya lo saben, explica la siguiente situación. Dice, en aquel entonces, como todavía hoy, existían herejías en el mundo que enseñaban que el pecado se aplica solo al cuerpo. Es fácil confundirnos porque, por ejemplo, Pablo dice este cuerpo y las cosas del cuerpo y habla mucho del cuerpo, pero porque pecamos con el cuerpo, ¿no? Aunque después también habla de nuestras de lo que pasa por nuestra cabeza. Pero bueno, dice, aplica solo al cuerpo físico y que la salvación, por tanto, dice Lloyd-Jones, significa escapar de este cuerpo. Bueno, sí, es lógico. Si ya no tengo el cuerpo, pues ya no puedo pecar, ¿no? Pero eso no enseña la Biblia. Dice, esa es la enseñanza del hinduismo y del budismo. Ellos enseñan la separación del cuerpo. Es lo que quieren hacer, porque el cuerpo es malo. Eso lo vienen enseñando desde hace muchos tiempos, desde tiempos bíblicos. Pablo en sus cartas habla muchas veces a la iglesia de esta herejía. Los gnósticos son los que... Y dice, lo importante es escapar del cuerpo, deshacerse de la carne. Y en el momento que uno sale del cuerpo, se dice, deja el pecado atrás. Esto es exactamente lo contrario a la salvación cristiana, que enseña que el escape del cuerpo, que no enseña el escape del cuerpo, sino la redención del cuerpo. Y debemos remontarnos hasta Génesis. Si el cuerpo fuera malo, si lo físico fuera malo, Dios no hubiera hecho nada físico. Nos hizo el mundo físico, hizo todo lo que vemos en la naturaleza y nos hizo a nosotros físicamente. Y lo que viene es a redimirnos, a hacer una nueva creación con nosotros. No viene a separarnos de aquello que nos ha dado. Pero lo importante es que vamos a ser distintos. Los cuerpos físicos van a ser transformados. Y muchos de nosotros decimos, qué bueno, ¿no? Porque nunca me ha gustado que me estoy quedando pelón, por ejemplo, ¿no? Nunca me ha gustado que los dientes los tengo chuecos, nunca me ha gustado, me gustaría ser más alto, me gustaría tener menos panza, todas estas cosas, ¿no? Todo y cada uno, estoy seguro que tenemos las orejas muy grandes o muy chiquitas o muy salidas, qué sé yo. La nariz grande, muy chiquita, bla, bla, bla. Pero bueno, dice Pablo en Filipenses 3:21, hablando de Dios, transformará nuestro cuerpo miserable. Vean las palabras, transformará nuestro cuerpo miserable. No nos va a separar del cuerpo, dice, no es lo que dice Pablo, para que sea como un cuerpo, como su cuerpo glorioso, hablando de Jesús, mediante el poder con el que se somete a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos van a ser cambiados de alguna forma que no hayan sido alterados por el pecado. Sabemos que la Biblia nos enseña que en el cielo no va a haber enfermedades, que en el cielo no va a haber dolores, que en el cielo no va a haber llanto. Vamos a ser transformados con poder a una vida nueva. Transformados con poder a una vida eterna. Y escribí, ni los cuerpos trabajados por los mejores cirujanos plásticos podrán compararse con este cuerpo glorificado. O la persona que pasa 10 horas en el gimnasio a la semana, bueno, no sé cuánto pasa en el gimnasio a la semana, ni estas personas van a tener un cuerpo como el cuerpo glorificado que nos va a dar el Señor Jesús. Vamos a ser transformados. Y uno nada más puede imaginarse, el Señor Jesús era el Señor Jesús. Sabían en su esencia que era el Señor Jesús, pero nunca pudieron reconocerlo. Leamos todas las historias, en ningún momento lo reconocen a la primera. Es hasta que empiezan a darse cuenta, a hablar con él. Ah, es el Señor Jesús. Jesús, que es Dios, parte de la Trinidad, tiene autoridad sobre la creación, sobre nosotros los humanos y sobre todo el resto de la creación. Y hay cosas que debemos admitir, desconocemos lo que va a pasar. Hay muchas cosas que especulamos. Vamos a ser todos más blancos, vamos a ser todos más negritos, vamos a tener mucho cabello, vamos a tener alas. No sabemos, vamos a estar, bueno, dice la Biblia que sí tendremos vestiduras blancas, ¿verdad? Pero ¿serán jeans? ¿Serán pants? ¿Serán shorts? Nadie lo sabe. No, o sea, hay muchas cosas que la Biblia, y es la voluntad de Dios, hay cosas que no tenemos que saber vamos a dormir, vamos a comer. Bueno, pues son las bodas del Cordero, así que yo casi estoy seguro que va a haber comida y algo que tomar, porque es lo que dice la Biblia, ¿no? Como celebraban las fiestas. Pero esa debe ser nuestra esperanza y nuestro gozo, que la vida no termina aquí. Que la vida está en el más allá. Y no es un escapismo. No, en ningún momento escuchen que crean que estoy diciendo no te preocupes por tu trabajo, no te preocupes por sus estudios. Dios nos ha puesto aquí para ser sal y luz. Para estar en nuestro trabajo y ser sal y luz en nuestro trabajo. Para ya llevar esperanza a nuestro trabajo. Estamos en la calle y lo mismo. En cualquier lugar en donde estemos. Dios permitió que todos, no sé si todos, creo que no vivimos todos en Metepec, pero en la zona, en el valle de Toluca, Lerma, todos vivimos. Y a lo mejor no nos gusta, bueno, las inundaciones o el frío, siempre nos quejamos. Si hace calor, que hace calor. Si hace frío, que hace frío. Nunca estamos contentos. Pero Dios quiere que estemos aquí. No nos gusta la situación económica, no nos gusta la situación de inseguridad, no nos gustan muchas cosas, pero Dios quiere que estemos aquí porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros en este lugar. Entonces, no es como un escapismo de no tenemos nada que hacer, vamos a morirnos mejor, no. La fe reformada nos enseña que Dios es soberano, pero que como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que aprender de los discípulos que aunque no reconocieron a Jesús a la primera, escuchando su voz, viendo su forma de actuar, reconocieron a Jesús. Algunos lo reconocieron cuando partió el pan, algunos lo reconocieron, como María, lo reconocieron cuando le dijo su nombre, algunos lo reconocieron cuando mostró sus heridas, y ahora lo reconoce por el poder que tiene sobre la naturaleza, porque está obrando un milagro. Dios no nos ha abandonado, Jesús no nos ha abandonado. Dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo sería enviado para estar con nosotros, para consolarnos en medio de las dificultades, para guiarnos en medio de la confusión. Y de las cosas que más me gustaron, y lo dejé hasta atrás por eso mismo, Jesús sigue siendo el mismo, porque nos provee, nos cuida y sirve, sigue sirviendo. Aunque Jesús ha sido resucitado en un cuerpo glorificado, lo que concierne su humanidad, recordemos, como humano era limitado y fue transformado, como niño seguramente se raspó y se cayó y lloró, seguramente tuvo algún dolor de cabeza. Seguramente, dice que experimentó todas las cosas que nosotros experimentamos, debía haber experimentado enfermedades también. Jesús sabe lo que es estar enfermo, porque Él, dice la Biblia, experimentó todos los dolores que nosotros podemos experimentar. Pero como con un cuerpo glorificado, como este cuerpo irreconocible, sigue siendo el buen pastor de las ovejas. Lo vemos primero proveyendo los pescados para sus discípulos. ¿Y por qué digo que está proveyendo para los? Porque ¿qué vas a hacer con 153 pescados cuando no hay refrigeración? Obviamente no los van a dejar echar a perder. A lo mejor, y aquí especulo, no sé, a lo mejor sabían conservarlos con sal, como hacían algunos pueblos, pero no sé. Pero estoy seguro que algunos los vendieron para tener recursos para sus familias. Si Jesús hubiera querido, hubieran sacado 7 pescados para que cada quien se hubiera comido el suyo. Porque Jesús ya tenía uno, ¿no? Pero Dios proveyó abundantemente. ¿Y qué pasa cuando llegan a la orilla? Los discípulos están cansados porque no han dormido toda la noche. No sé quién fue el último que se echó un clásico bomberazo de no dormir toda la noche. Al otro día uno no se siente tan lleno de energía. Y después de haber remado y luchado con los 153 pescados, que aparentemente es un número muy grande porque dice que no se rompieron las redes, que no los podían subir al bote. Dice que cuando llegaron, ¿qué sería lo más rico, lo más deseable para alguien que está exhausto? De hecho, es lo típico que se veía en los programas de televisión de hace como 40 años, ¿no? Llegaba el papá de trabajar y de haber luchado contra, ¿y qué estaba listo? La comida. Y fíjense el Señor Jesús, dice el siguiente versículo en el 21:9. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado arriba y un pan. Se bajaron y ya estaba listo. Jesús les dijo, no les dijo, hagan fuego, traigan madera. vengan a desayunar. Nada más les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Y como he estado mencionando, esto habla parte también de la humanidad de Jesús. Algunas veces creyeron que vieron un fantasma, ya lo vimos, pero un fantasma no puede levantar nada. Un fantasma no puede comer. Un fantasma no puede mover el mundo material. ¿Por qué es fantasma? ¿Por qué es espíritu? Pero aparte de mostrar su aspecto físico, su cuerpo físico, vemos el cuidado que Jesús sigue teniendo por cada uno de ellos. No les está diciendo, bueno, como yo ya estoy glorificado, pues ahí se ven, su problema, cocínense, les he dado las herramientas para que lo hagan. Jesús ha enseñado que el más encumbrado en su reino es la persona que sirve. Y Jesús está sirviendo a sus discípulos. No solo ha preparado, sino que literalmente les sirve la comida. Y después de decirles que vinieran a desayunar, que está en el 21:12, dice, vengan a desayunar, pone manos a la obra. Dice, Jesús se acercó, tomó el pan, no les dijo, ahí está. Tomó el pan y se los dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Y esto debe asombrarnos. No es cualquier cosa. Es el cuerpo de Jesús glorificado. Es el cuerpo de Jesús resucitado. Es Jesús que está a punto de subir al Padre nuevamente. Pero dice la palabra de Dios que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente, se humilló y tomó forma de siervo. Es la palabra que de hecho utiliza Pablo en Filipenses. Jesús ha resucitado. Jesús ya está siendo glorificado, pero deja de lado el orgullo, deja de lado esta vanagloria que pudieras tener por ser el Hijo de Dios y por estar glorificado, y sirve humildemente a sus discípulos. ¿Qué podemos esperar nosotros? No nos va a abandonar, no nos va a dejar. Estamos en este mundo enfrentando situaciones difíciles, no podemos decir que son fáciles. Pero Jesús, que es Dios, que está reinando sentado a la derecha del trono de Dios Padre, junto con Dios Espíritu Santo, que merecen toda la gloria y todo el honor, están atentos a las necesidades de su pueblo. Están atentos a las necesidades tuyas y mías, a tu dolor, a tu falta de esperanza, a cuando sientes que el mundo se te viene encima, ahí está Jesús. Pero como los discípulos, debemos estar atentos a su voz. Voz que reconocemos en las Escrituras. No esperemos oír, puede hacerlo, pero no esperemos oír todas las mañanas, Memo, ponte hoy los zapatos altos porque va a llover. No. Pero puedo ver en su palabra que me dice, sirve a los demás, lee las Escrituras. No robes, no mates. Trata a tu vecino como te gusta que te traten a ti. Leamos las Escrituras. Dios nos va a hablar. Estemos atentos también a sus intervenciones maravillosas. Muchas veces pasan cosas y decimos, ¡ay, qué coincidencia! Como encontramos este lugar, ¿se acuerdan? No teníamos dónde ir, se nos estaba venciendo aquel lugar y de pronto apareció un chico que conocía a Rafa y que dijo, pues yo encontré un lugar. Y todo encajó, teníamos el dinero, la persona estuvo dispuesta. Y podemos decir, ¡ay, qué coincidencia! Pero no, Dios lo tenía preparado. Y lo tenía preparado en un lugar muy visible, un buen lugar. Es el cuidado de Dios. Y seguramente cada uno de nosotros podemos ver nuestra vida diaria, que nos cuida, nos guarda, nos protege y nos guía. Porque Jesús, aunque ha cambiado, su amor sigue siendo el mismo. Y algunas veces nos va a parecer más difícil encontrarlo en nuestras situaciones diarias cuando las cosas son difíciles. Pero la Biblia nos enseña que Él es fiel y verdadero, que nunca nos suelta de la mano y que nada nos va a arrebatar del hueco de su mano, porque Él es todopoderoso. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Podemos descansar en sus promesas, podemos descansar en su poder, podemos descansar sabiendo que a pesar de las circunstancias difíciles como puedan ser, y puede ser salud, puede ser problemas financieros, pueden ser cualquier tipo de problemas, podemos confiar en que Dios tiene todo en sus manos y que va a hacer algo. Quizás no es lo que queremos, no es como nos lo imaginamos, pero va a ser algo que nos va a ayudar a conocerlo mejor y a prepararnos para el encuentro que tengamos cuando Él decida llamarnos a su presencia. Vamos a orar. Buen Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, y Señor, porque tú reinas para siempre. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por la confianza que podemos tener, en que aún sentado en el trono de la gloria, tú te preocupas por cada uno de nosotros. Tú te preocupas por tu iglesia. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a poner en ti nuestra esperanza, nuestras angustias, nuestros anhelos. Danos oídos que te escuchen y ojos que te vean. Y Padre, prepara tu iglesia, como es tu promesa. En el nombre de Jesús.